Y es que esta semana se han cumplido 6 años del inicio de la guerra de Irak, de la guerra del Golfo. De poco importaron entonces las protestas de medio mundo en manifestaciones en decenas y decenas de ciudades. Había que buscar las armas de destrucción masiva. Después de 22 días de combate, la guerra de Irak de 2003 llegó a su fin. Un fin aparente, porque en cierto modo el conflicto continúa. Un fin entonces con la victoria de Estados Unidos y con algunas cosas interesantes que os contamos aquí. La cara B. Se trataba de un fin simbólico similar al que puso fin a la Guerra Fría, que llegó cuando miles de personas derribaron el muro de Berlín. En esta ocasión fueron los habitantes de Bagdad quienes, tras la entrada de las tropas norteamericanas en la ciudad, se sintieron libres del yugo de Saddam Hussein y acudieron de forma espontánea hasta la plaza de Al-Fardus con objeto de derribar la mayor de las estatuas que representaban al dictador iraquí. La cadena de televisión CNN retransmitió en directo la rebelión de los ciudadanos contra quien fuera su presidente. Conscientes de que aquello significaba el fin de la guerra, las televisiones de todo el mundo picharon la señal de la CNN y mostraron al mundo entero cómo una muchedumbre participaba en la caída de la estatua. Los manifestantes incluso pidieron ayuda a los soldados para acabar con dicha estatua merced a la acción de un tanque norteamericano. Agradecidos, un gesto no menos simbólico, los manifestantes colocaron una bandera de Estados Unidos anudada al cuello del dictador iraquí representado en esa estatua. Así se escribió el fin de la invasión que cambió la historia de la humanidad, con la escena de la estatua de Saddam derribada. Pese a las críticas internacionales contra el ataque, quien más, quien menos, pensó que el pueblo de Irak se acababa de librar del tirano dictador, que sería ahorcado el 2 de enero de 2007 tras un juicio sin excesivas garantías procesales. Muchos incluso llegaron a admitir que los iraquíes daban la bienvenida a los norteamericanos cuando unos y otros tiraron aquel monumento. Era un agridulce, basta ya, de todos los iraquíes, hartos, y esto sí es verdad, tras décadas de opresión. Apenas una hora después de que se produjera el derribo, la cadena británica BBC emitía la siguiente nota. En un acto simbólico, un tanque estadounidense derribó una estatua de Saddam Hussein en la plaza Al-Fardus, en el centro de Bagdad. Una muchedumbre se reunió en el lugar y festejó el hecho con aplausos y vítores. Ese mismo día, el secretario de Defensa de los Estados Unidos hacía la siguiente valoración. Es histórico ver a los ciudadanos iraquíes celebrando en las calles la liberación, derribando una estatua de Saddam, dando la bienvenida a los soldados norteamericanos. Pero si te creéis de que esto fue exactamente así, tenemos una mala noticia. El derribo de la estatua de Saddam Hussein fue un acto propagandístico que se falseó de cara a la opinión pública, y quienes estuvieron detrás de la estafa son, una vez más, sociedades discretas, muy concretas. Y es que pese a la ubicación del monumento, y es que dicha ubicación era muy próxima al Hotel Palestina, en donde se encontraban los periodistas destacados en el campo de batalla, aquel día los reporteros estaban encarcelados e impactados, puesto que pocas horas antes de que tuviera lugar el simbólico hecho, el hotel fue bombardeado por un tanque estadounidense en una acción que bien pudo ser premeditada y que, quién sabe, si hasta cierto punto ligada al derribo de la estatua. Esta teoría vino a ser refrendada en parte por el auto de procesamiento emitido el 28 de abril de 2007 por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional Española, y es que el magistrado, después de no pocas presiones, dictaminó que aquel acto fue premeditado y que tenía la intención de amordazar a los informadores. Una acción bélica en la que perdió la vida un cámara de Telecinco, José Couso. Pese a ello, algunos periodistas sí pudieron dar fe de la escasa afluencia de manifestantes en el derribo. El resto estaban dentro de ese hotel. Pero, por ejemplo, un fotógrafo de la agencia Reuters tuvo la ocasión de fotografiar la plaza Al-Fardus durante la presunta rebelión bagdadí. En las imágenes que obtuvo se observa cómo a la plaza llegaron primero varios tanques y posteriormente 20 o 30 personas que derriban el monumento. Para nada se trató de un acto multitudinario que representara el sentir de la población, y es que con objeto de hacerlo así se emitieron imágenes en plano corto de los manifestantes. No vimos, y ahora se entiende por qué, en ningún momento una toma global de la plaza, y es que las imágenes en realidad no estaban siendo tomadas como creíamos por la CNN, sino por un militar que en directo las enviaba al control de la cadena norteamericana, siguiendo las instrucciones establecidas por una agencia de comunicación llamada Random Group. Del Random Group hemos de decir que es un colectivo propagandístico que se ha convertido en los últimos tiempos en una sociedad discreta camuflada legalmente como una empresa de relaciones públicas. Y es que el trabajo de sus especialistas consiste en provocar que la opinión pública tenga un reflejo de los hechos modelada de cara a los intereses del contratante. Por poner un ejemplo, Random Group fue responsable de que en la primera guerra del Golfo, allá por el año 1991, se diera dinero por las calles a los habitantes de Cuba para dar la bienvenida a los soldados norteamericanos con caras alegres y sonrientes. También fue esta agencia la encargada de divulgar una serie de testimonios de cubaitíes que daban fe de las agresiones y salvajadas cometidas por los soldados de Saddam. Después se demostró que dichos testimonios eran falsos, cosa que no importa, porque lo verdaderamente relevante es el primer impacto público. A veces las fotografías son notarios de la verdad. Curiosamente, uno de los ciudadanos que espontáneamente acudieron a derribar la estatua y que aparece en las imágenes aporreando con un mazo la cabeza de la imagen de Saddam fue fotografiado 3 días atrás en la ciudad iraquí de Nasiriya, escoltando la llegada del hombre que ocuparía la presidencia temporal tras la guerra. Nos referimos a Ahmed Salavi, líder del Congreso Nacional Iraquí, un think tank asentado en Estados Unidos y que actuaba a modo de gobierno en el exilio. El mismo personaje también aparece en otras imágenes tomadas por los periodistas en aquellos días. Por ejemplo, en la portada de la revista Newsweek, que se publicó tras el derribo de la estatua, pese a verse que el derribo del monumento, en ese momento, aquel ciudadano aparece besando con emoción al mismo Salavi. En aquellas fechas, nuevamente, ese mismo personaje apareció en la portada de otra revista, US News, besando con no menos apasionamiento la mejilla de otro soldado estadounidense que sujeta una rosa roja. El texto que acompaña la noticia es muy significativo: Winning the Peace, es decir, ganando la paz. Después de tantas imágenes, el actor contratado por Random Group quedaba al descubierto. This is the end. Ambas portadas ejemplificaban perfectamente cómo se había manipulado la realidad hasta hacer creer que los propios iraquíes celebraban su liberación. Sin embargo, días después se dio a conocer un vídeo en el que Saddam aparece rodeado de cientos de iraquíes que le vanaglorian mientras el tirano dictador parece despedirse, saludando a su pueblo. Dichas imágenes, y este es un detalle muy significativo que apenas fue reseñado en los grandes medios de comunicación, se tomaron al mismo tiempo que la estatua de Saddam era derribada a 8 kilómetros de allí. Da la impresión de que a los tanques norteamericanos les interesaba más proteger la plaza de Al-Fardus que buscar al ogro iraquí, que en ese momento estaba en una céntrica calle de la ciudad a pecho descubierto. Una vez más, a tenor de este caso, puede recordarse la famosa recomendación: no creas nada de lo que oigas, y de lo que veas, no creas ni la mitad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.